Hola, buen día. Mi nombre es Julio Díaz, presidente de ACER, la Asociación de Empresas Recuperadas de acá en la provincia. Bueno, hoy día hemos lanzado el programa de incubadora de empresas recuperadas y de organizaciones sociales de acá de la provincia de Mendoza. ¿De qué se trata este proyecto? Este proyecto es una incubadora, ¿no es cierto?, que vamos a incubar diferentes emprendimientos productivos y empresas recuperadas. Lo que se basa en el tema de capacitación para todas las incubadas. ¿Y para quién está dirigida? ¿Hay emprendedores de familia, emprendedores individuales también? Sí, hay pequeños emprendimientos, ¿no es cierto?, emprendimientos familiares, cooperativas y, bueno, diferentes asociaciones también hay. También está La Mosquitera, también, que vamos a incubarla. Y diferentes organizaciones sociales.